Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 12 de julio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Cultura al Día. Cultura. Orquesta Típica Nacional celebra 66 años de su fundación. Claxo y Biblioteca Ayacucho impulsan convenio para promover el pensamiento latinoamericano. Este viernes se estrena la obra teatral Azul en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Gobierno y oposición instalarán mesa de diálogo por la paz. Gobierno entregó el hogar 2.700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Movimientos sociales de Estados Unidos rechazan redadas migratorias anunciadas por Donald Trump. Cultura al Día. Cultura al Día. La Orquesta Típica Nacional, cuerpo artístico de la Fundación Compañía Nacional de Música, cumple 66 años al servicio de la promoción y difusión de la música tradicional venezolana. Y para celebrarlo, este sábado 13 de julio a las 3 de la tarde, en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, se llevará a cabo un concierto aniversario bajo la dirección del violinista y violista José Patiño. El concierto también servirá para celebrar los 186 años de la creación de la Biblioteca Nacional. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo y la Fundación Biblioteca Ayacucho protagonizaron este jueves la primera reunión estratégica de cooperación con el fin de garantizar, resguardar y actualizar la memoria del pensamiento nuestroamericano a través de la elaboración de un convenio marco entre ambas instituciones. En el encuentro se llegaron a diversos acuerdos en pro del desarrollo de la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Somos cultura. Somos cultura. 12 con 8 minutos, este viernes se estrena la pieza teatral Azul, obra que nace a través de fragmentos de grandes poemas como El Ocaso, La Vida del Manguito y Azul. Durante el programa Buena Vibra, que transmite Venezolana de Televisión, el actor David Vicente expresó que el elenco cuenta con 7 caballeros y una dama, quienes narrarán al público asistente aspectos de la vida como la muerte y la enfermedad con la visión más humanista. La puesta en escena se ofrecerá desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de julio. Somos periodismo. Somos cultura. El integrante de la Delegación del Gobierno Nacional para la Jornada de Diálogo con Representantes de la Oposición Venezolana en Barbados, Héctor Rodríguez, informó este jueves que se ha acordado instalar una mesa de diálogo permanente y la voluntad de trabajar juntos por la paz del país. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó que aun cuando no existen miedos para hablar sobre el proceso de diálogo, existe un acuerdo con la oposición y el gobierno de Noruega para no revelar los puntos que se están debatiendo. No se puede decir todo, pero tenemos que decir algo sobre las mesas permanentes de diálogo. Porque nosotros hemos hecho compromisos con el gobierno de Noruega, con las oposiciones venezolanas, de llevar con prudencia todos los temas que se conversan y de cuidar esta mesa permanente de diálogo que existe y está activa, funcionando con las oposiciones venezolanas, promovida por el deseo de paz. Saben ustedes que desde hace meses yo hablé con muchos factores en el mundo. Una de las conversaciones buenas que tuve con el gobierno de Noruega, con el cual nos conocemos muy bien, porque juntos participamos, Noruega y Venezuela, en el proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Colombia. Estuvimos juntos 4 años, nos conocemos bien, y bueno, ellos me propusieron un conjunto de iniciativas, de acercamiento, de encuentro, de diálogo con las oposiciones venezolanas. Y bueno, muy bien, le dije, estoy totalmente de acuerdo, vamos a hacerlo, creo en el diálogo, creo en la palabra, creo en la paz, creo en la diplomacia de paz. Soy un hombre de paz. La paz. La paz con igualdad, la paz con justicia. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 12 minutos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó el hogar número 2.700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela desde el urbanismo Ciudad Zamora, en Cúa, Estado Miranda, junto al gobernador del estado, Héctor Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ildemaro Villarruel. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el natalicio de Ricardo Neftalí Reyes, conocido como Pablo Neruda, recordando su creación sublime. Además, destacó que la poesía de Pablo Neruda nace todos los días y junto a ella la historia de los pueblos. Viva por siempre el poeta universal de todos los tiempos, destacó el primer mandatario. Países del Alba. En Estados Unidos, movimientos sociales organizaron una protesta en la ciudad de Chicago tras el anuncio del presidente Donald Trump de realizar redadas migratorias en todo el país a partir del fin de semana. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. En Chicago, Estados Unidos, movimientos sociales organizaron una protesta contra el anuncio de la administración Trump de implementar nuevas redadas migratorias en todo el país desde este fin de semana. La operación había sido pospuesta en junio y estaba orientada a personas con órdenes de deportación en 10 importantes ciudades, incluidas Chicago, Miami y Los Ángeles. Los manifestantes se congregaron en la sede de la Agencia de Inmigración, Control y Aduanas con carteles y consignas para exigir la abolición de la ley de inmigración. Así que estamos aquí porque la administración de Trump está amenazando a nuestra comunidad otra vez. También estamos aquí porque no vamos a permitir que eso pase y estamos listos. Estamos listos para defendernos entre nosotros y defender nuestras comunidades. Estamos organizados. No importa cuál sea su estatus en este país, usted tiene derechos y eso es lo que queremos recordarle a todos. Con documentos o sin documentos, usted por favor ejerza esos derechos cuando se enfrente a cualquier funcionario de aplicación de la ley. Cultura al día. Cultura al día. Y